Piña Cantor, Hablando de Amor. He tratado de explicarte que he cambiado, de una y mil maneras lo he intentado, que las cosas del pasado son pisado. Sé muy bien del dolor que te he causado. Ya no vengo ni borracho ni con flores, ya no soy el sabalero que anda suelto. He dejado bien atrás mi personaje, ya no siento que me entalle ningún traje. Me duele si no estás aquí, me duele y ya no sé vivir. Las agujas del reloj se pararon a las dos desde el momento en que te vi partir. Me duele si no estás. Otro fin de semana sin ti. Desde mi corazón, el Piña Cantor. Solo me queda alguna foto en galería para recordar lo linda que era tu sonrisa. Aquella selfie que sacamos de mañana, abrazaditos, cucharita en la cama. Solo quiero pensar en solamente me importa el presente y que estés a mi lado. Me duele si no estás aquí, me duele y ya no sé vivir. Las agujas del reloj se pararon a las dos desde el momento en que te vi partir. Me duele si no estás aquí, me duele y ya no sé vivir. Las agujas del reloj se pararon a las dos desde el momento en que te vi partir. Otro fin de semana sin ti.